¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Llevaba tiempo sin grabar, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que fui el fin de semana a ver a mi madre. Lo pasé muy bien. Y bueno, me imagino que muchos de vosotros estáis esperando que os cuente si al final terminé en Inchaurrondo. No, no terminé. No pasó nada, de hecho. Como me aseguraron mis buenos amigos del cuerpo. Realmente, primero es que no llegué a haber controles. También es cierto que este fin de semana es un fin de semana que no es un puente, no es el megapuente que tenemos la semana que viene. Y fue, la verdad es que no había ni tráfico. O sea, había los típicos camiones y no encontré tráfico. Sí encontré un control de la Guardia Civil en sentido Madrid, pero me daba a mí que era un control de camiones. Es decir, ya sabéis que vigilan los camiones, los tacómetros, el descanso, bueno, las cosas que le vigilan a los camiones. Y creo que era más bien un control para camiones. En cambio, yo no encontré nada. Llevaba mi documentación, llevaba la documentación con el certificado de mi madre, los certificados médicos de incapacidad de mi madre. Y gracias, bueno, muchos de vosotros me habéis escrito, me habéis ofrecido incluso ya que os llame por teléfono. Gracias a todos por la ayuda. Algunos me decíais, llama a asuntos sociales del ayuntamiento y que te pidan un certificado. Llama al médico de cabecera y que te pida un certificado. Bueno, sí. Creo que son buenas soluciones. La verdad es que son buenas soluciones que, desde luego, de cara a justificar ante un agente de la Guardia Civil, oye, pues mira, es que voy a verlo y no es que te esté contando una batallita, es que tengo esto. Creo que eso sí que ayuda. También es cierto que todo esto depende de la voluntad del personal de expedirte una especie de certificado, te lo pueden expedir o no, depende del médico de cabecera o de asuntos sociales si es que consigues hablar con alguien o yo qué sé, ¿no? También es cierto que eso, que ayuntamientos pequeños o médicos de cabecera que no estén súper saturados como están ahora, pues seguro que pueden encontrar tiempo de hacerlo. Mucha niebla a la salida de Madrid, muchísima niebla el sábado por la mañana, niebla y lluvia. Y una cosa que os he dicho ya, lo he comentado en cuanto a combustible. Mirad, yo, y esta es una recomendación que os hago. En cuanto a combustible, mi coche es de gasolina, pues, y tiene un consumo muy bajo. Utilizo la aplicación Fuelio para controlar todos los consumos. La verdad es que estoy muy contento. Y siguiendo la recomendación del ministro plenipotenciario, el señor Ángel, pues me di de alta en Wallet. Y encima me saqué la tarjeta Visa Repsol, con lo cual mi ahorro es mayor. Yo, siempre que puedo, reposto en la gasolinera del Costco. El Costco es un supermercado por suscripción. Tienen unos precios imbatibles. Bueno, pues con Wallet llego a tener el mismo precio, que es un precio, bueno, la gasolinera del Costco tiene gente en cualquier momento del día, porque es tan barata que es que hay colas siempre. Hay colas que gestionan, tienen mogollón de surtidores, pero es que es muy barata, ¿no? Y es una forma de atraer gente, desde luego. Pero con Wallet el ahorro es, en la mayoría de los casos, idéntico. Y yo os he dejado en la descripción del podcast un código donde, si te das de alta en Wallet con ese código, vas a conseguir un bono de descuento adicional, y además también me vas a dar a mí un bono de descuento adicional. Así que mira en las notas del podcast el código de descuento de Wallet, y también, si no, me lo preguntas en Twitter o en correo electrónico y te doy el código de descuento de Wallet, que bueno, es muy sencillo. El código de descuento de Wallet es 4V2V2232, 4V2V2232. 4V2V2232, 4V2V2232. Pero bueno, los tienes en las notas del podcast, ¿no? Dicho esto, he grabado un vídeo que tendré que editarlo con calma. Me llevé la GoPro y este viaje pues lo documenté en vídeo. Ya sabéis que cuando hago estos viajes largos, pues me gusta poner la cámara y ponerme a disertar y hablar, ya que prefiero no hacerlo en directo. La verdad es que en directo, entre otras cosas porque, aunque yo tengo mucho cuidado, en el pasado sí he hecho algunos streaming en directo, lo cierto es que cuando hago la parada, es decir, con el coche detenido, pongo a grabar y luego el móvil va en el soporte del frontal del coche y yo voy grabando. No miro la pantalla del móvil, obviamente, pero no me resulta tan cómodo. Casi que mejor poner la cámara a grabar y la GoPro sin necesidad de apartar los ojos de la carretera, simplemente tocándola, son dos botones, uno para activar la grabación y que el mismo es para pausarla y otro para apagar la cámara, con lo cual no pierdo en ningún momento visión de la carretera. Y una de las cosas que contaba, pues, en el vídeo que todavía no ha salido, es un poco mis impresiones de mi Dacia Sandero Stepway, con el que estoy muy muy contento. Ya dediqué un podcast a hablar de esto, a hablar de por qué tengo un Dacia. Primero el precio, obviamente, porque es que son muy baratos los Dacia, son muy baratos. Pero no solo son baratos, porque también hay salió una empresa india, no sé si os acordáis, la empresa Tata. La empresa Tata es una empresa india que sacó unos cochecitos súper mega baratos, o sea, eran hiper mega baratos. Por cierto, estos coches dieron unos problemas de fiabilidad gravísimos, gravísimos, y luego no había repuestos de nada. O sea, en coches.net te encuentras coches de estos Tata con muy pocos kilómetros vendiéndose aún más baratos y nadie los quiere. Porque si, yo qué sé, tienes un problema de chapa, de paragolpes, no te vas a encontrar piezas en ningún lado porque nadie tiene esos coches. Lo contrario pasa con los Dacia. Es decir, yo hablo desde mi experiencia y también desde un artículo de la OCU, que cuando yo fui a comprarme el coche, el vendedor me dijo, mira, según la OCU, es el coche más fiable. Y lo vi, fui a comprobarlo porque no me fío de nadie y es verdad, la OCU decía eso. Aparte de eso, yo venía recomendado por dos personas. Un amigo que tenía un Dacia Logan con el que le había hecho kilómetros para aburrir porque tiene familia en Italia y aparte el tío es comercial, con lo cual usa mucho el coche. Y luego mi suegro tiene un Dacia Sandero, el modelo básico. Él es una persona con muchísima experiencia al volante y que también ha tenido mala suerte con ciertos coches. Y él siempre que le pregunto me dice lo mismo, ¿no? Dice, yo le he cambiado la batería, le he cambiado el aceite y los filtros y las ruedas cuando tocó. Y no le he hecho más mantenimiento ni le ha dado problemas. Y mi suegro usa muchísimo el coche porque por motivos X, pues tiene que coger a diario el coche y hacer bastantes kilómetros, además de que él vive en un pueblo. Y mantenimiento cero. Bueno, y luego hay otra persona también, que es el señor Ángel. Señor Ángel, nuestro buen amigo, este es su segundo Dacia. Y en mi caso personal, después de haber tenido tan mala experiencia con algunos coches como el Opel Meriva, que tan mala vida nos dio, pues estoy muy contento. Además, los mantenimientos me salen bastante. Los mantenimientos oficiales me parece que tienen un precio más que razonable. Y yo le estoy llevando a la casa a hacerle los mantenimientos y la verdad que estoy súper contento. Ahora mismo el coche tiene, pues no sé si eso son 41.000 kilómetros. Ya ves tú que tampoco le estoy haciendo muchos kilómetros. Estoy haciendo del orden de 10.000 kilómetros al año. No es una exageración. Hay gente que hace, yo qué sé, hay gente que puede estar haciendo 20,000 kilómetros al año. Yo no. Y mira que, bueno, también este año ha sido un poco raro porque este año con toda la pandemia, eso de coger el coche y andar visitando gente por aquí y por allá, se acabó, ¿no? Tiene cosas a mejorar. Una cosa es un fallo de fábrica del aire acondicionado, reconocido por la casa, que tiene una solución fácil, es decir, cuando se forman placas de hielo y se tapona el conducto de aire, pues básicamente tienes que darle a ventilar o incluso si quieres, si no tienes prisa, poner la calefacción rápido, se deshace el hielo y tienes. Este verano no me dio problemas, ¿eh? El tema este de la congelación que sí me dio otros veranos. El tema de la marcha atrás que no le entra muy bien y eso lo vi también con el Renault Clio que me dejaron de sustitución. Eso es un tema. Y otra cosa que podría mejorarse es el tema de la insonorización. No está mal, viendo otros coches tampoco es tan diferente, pero bueno, si pudiera mejorarse además. Lo demás, en cuanto a consumo, fiabilidad, y dicen que las averías también no son excesivamente caras, pues es lo que necesito en un coche. Hay gente que le gusta la posición del coche, la posición del conductor. Tiene una posición alta que para la conducción en ciudad pues es muy cómoda, porque tiene una posición alta y hay gente que es bajita que le gusta verlo. Otra cosa que me gusta, que el coche es muy versátil. En carretera, súper bien, tiene un comportamiento súper bueno, pero cuando he llevado ese coche al campo, tiene una posición alta y además tiene una chapa que cubre los bajos del coche, lo cual pues es una ventaja frente cuando voy con otra gente de mi familia, que los pobres van con mucho cuidado porque tienen terror de que una piedra le dé los bajos del coche y sufra una avería, ¿no? Así que bueno, estas son mis impresiones de mi viaje. Os recuerdo, tenéis el código de Wailet de descuento para daros de alta en Wailet. Y algunas cosas más para reflexionar después de este silencio podcasteril al que os he sometido, ¿no? Pues una cosa es que vienen muchos más impuestos. Nuestro amigo Pedro Sánchez, nuestro presidente, pues nos trae más impuestos. Seguros del hogar, seguros de decesos, patrimonio. Y una pregunta que yo me hago. No somos conscientes porque nos hemos acostumbrado, han ido hirviendo el agua poco a poco hasta que ya nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo que está asfixiado por impuestos. Es decir, la presión fiscal que sufrimos los españoles es salvaje. Salvaje. Si hablo de la presión fiscal que sufren los autónomos, ni os digo a los que les han subido las cuotas. Es una vergüenza. Y si hablo de la presión fiscal que sufren las empresas para contratar a alguien o para tener una empresa, es salvaje. Estamos en un sistema que nadie ha puesto solución, donde se está asfixiando impuestos, pero donde no se está practicando en absoluto un equilibrio en las cuentas. Es decir, el Estado sigue gastando mucho y sigue gastando mal. Es decir, con la presión fiscal que tenemos, podríamos tener una seguridad social mucho mejor, una justicia que está prácticamente abandonada a nivel de medios, pues muchísimo mejor. Pero eso sí, nuestros presidentes se suben el sueldo, Pedro Sánchez se ha subido el sueldo. Nuestros presidentes, y en este caso este gobierno, que es el que está ahora, ha multiplicado los altos cargos a dedo y ha subido los sueldos a dedo. El otro día escuchaba en las noticias del ministro Ábalos que con la excusa de ir a Canarias se había metido en un hotel con toda la familia. Esto es una vergüenza y esto en cualquier país del mundo es suficiente para que el ministro dimita. Pero aquí, obviamente, no dimite nadie. Y lo que tenemos son gente que, además de cobrar mucho, su nivel de competencias pues no está a la altura. Es decir, si tuviéramos ministros que son tremendamente resolutivos, pero yo creo que en este gobierno, aparte de Nadia Calviño, la ministra de Economía, ¿quién es una persona profesionalmente competente, con formación, con el respeto de la Unión Europea, aparte de Nadia Calviño? Yo creo que nadie. Tenemos gente indocumentada, gente cuya única experiencia es que han militado en el partido desde que eran jovencitos, que a nivel laboral no tienen empresa y a nivel de empresas pues nunca han montado una empresa. Yo lo digo, aquí en España hay una cultura de odiar a los ricos y de odiar a los empresarios, que no es otra cosa que envidia, envidia pura y dura. Pero en este país un empresario o un autónomo es una persona que vive en la realidad. Yo, que soy un empleado, no vivo en la misma realidad que un empresario que sabe lo que se está jugando y sabe la cantidad de impuestos que está pagando. ¿Hay algún político que sea profesional? Los hay, y de vez en cuando puedes ver, si te metes en el portal de transparencia de cualquier partido, verás que en el PSOE, en el PP, y de manera más escasa en Podemos, que me he dedicado a leérmelo, me he dedicado a leer las fichas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las fichas de cada diputado. Y oye, en el PSOE hay gente profesional, médicos, gente con experiencia empresarial, gente con formación y con experiencia. Por desgracia, no son los que abundan. Y hablo tanto en el PP, quizá algo más a nivel de formación y de estudios, pero a nivel de experiencia es escasa. Lo que hay es mucho militante que ha militado toda la vida y que se ha forjado una carrera dentro del partido, pero eso no es tener experiencia. Eso es simplemente ser una persona que ha formado parte de la estructura del partido. Si hablamos de Podemos, yo recomiendo, claro, yo me leí la Comunidad de Madrid, pero lo tienes No estoy diciendo que en Podemos no haya gente con formación. Me he encontrado en gente en Podemos que muchos vienen del mundo académico y que son gente con una gran formación. Pero muchos de ellos simplemente son militantes de asociaciones. De asociaciones que están en asociaciones feministas, pero sin una experiencia en el mundo real. Trabajar en un partido o trabajar en una ONG, salvo honrosísimas excepciones, pues supone que son gente que han vivido al margen de lo que es el sistema fiscal voraz y que cuando llegan al poder piensan, no, lo que hay que hacer es cobrar más impuestos. Eso demuestra que ignoran completamente lo difícil que es hacer negocios en este país y que ignoran básicamente un principio esencial. En este país la riqueza no la crea el Estado, la crean las empresas y los autónomos. Entonces, cuando llegan políticos, y normalmente son políticos de izquierda, que dicen que el Estado va a crear, que el Estado va a incentivar, no entienden que lo que hace el Estado es que le quita dinero a unos, se queda con una gran parte, porque tenemos un Estado gigantesco, tenemos más funcionarios que Alemania, tenemos más funcionarios que muchísimos países, y no sé yo si todos están siendo productivos. Sin duda tenemos profesores, policías, ejército, pero también tenemos muchos funcionarios que forman parte de estructuras paralelas a partidos políticos, que son cementerios de políticos, que son ni más ni menos, y por decirlo de una forma quizá un poco dura, pero es real, que son, no son ni más ni menos que pesebres. Pesebres donde los políticos dicen, mira, aquí puedes vivir de dos maneras, o en el Parlamento, cobrando tu sueldo y tus dietas, o en estas ONGs, o estas asociaciones, fundaciones, que también dependen del Estado, con lo cual son sanguijuelas, que son fundaciones que no se sabe muy bien qué hacen, pero que aquí vas a tener un sueldo, y de eso hay mucho. Entonces, ahora nos dicen que van a subir impuestos. Como no pueden subir más impuestos, no pueden subir más el IVA, bueno, sí pueden subir más el IVA. No van a subir el IRPF, no. ¿Qué van a subir? Pues se han inventado nuevos impuestos. Seguros de hogar, seguros de decesos, el seguro de enterramiento este, que yo los tengo, yo tengo seguro hogar, yo tengo seguro de decesos, y aquellos que tengan un patrimonio X, seguro de patrimonio. O sea, impuesto de patrimonio. Por cierto, creo que es España el único que tiene impuesto de patrimonio. Es una vergüenza. Ahora, ¿hay disciplina fiscal? ¿Este gobierno controla el gasto o este gobierno despilfarra? Este gobierno está gastando a nivel interno una barbaridad. Es decir, hablan de justicia social, de igualdad, pero ellos no la practican. Ellos derrochan, derrochan y derrochan. Ellos se inventan cargos a dedo y les suben los sueldos. Y esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Bueno, cambiando de tema. Biden. Biden, el nuevo presidente, el próximo presidente de los Estados Unidos. Tengo la sensación de que no va a llegar al poder. No va a llegar a la investidura. Ya ha tenido este fin de semana una lesión, que la gente habla de una lesión, pero ha sido más grave de lo que parece. Pues este señor, que es un señor ya prácticamente octogenario, que va a ser el presidente más veterano de la historia de los Estados Unidos, es una persona muy mayor, es un anciano con una salud muy frágil. Ser presidente de los Estados Unidos, a ver, yo lo digo al margen de las... Me imagino que todos habéis visto El ala oeste de la Casa Blanca y otras películas. Ser presidente de los Estados Unidos o de cualquier país, si se lo toman en serio, pues es una actividad incesante, agobiante, y que va a tener un profundo desgaste en la salud de una persona que detenta y ostenta la presidencia. Yo creo que Biden no va a llegar ni siquiera a prestar juramento como presidente. De verdad, lo creo. Y no creo que. Y si lo hace, no creo que pase mucho tiempo antes de que tenga que trasladar los poderes a la vicepresidenta Kamala Harris, a la próxima vicepresidenta. ¿Por qué? Porque su salud no lo va a permitir. no lo va a permitir. Hay otras razones. Y otras razones es, ahora todo el mundo está hablando del fraude electoral, etcétera. Pero yo creo que de lo que se tendría que hablar realmente es de la corrupción en la familia de Biden. O sea, el tema del fraude electoral es una cosa que es muy difícil de demostrar. Yo sé que todo el mundo, o mucha gente en internet, lo asegura, pero como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero es una cosa muy difícil de demostrar, más allá de que haya habido irregularidades puntuales. Sin embargo, la corrupción de Joe Biden y sus hijos es algo demostrado, acreditado. El FBI tiene las pruebas, se han filtrado correos. Se sabe el movimiento económico que ha habido de las coimas que recibió su hijo Hunter Biden. Se sabe en los correos electrónicos donde el hijo Hunter Biden se queja de darle la mitad del dinero a su padre, en esta especie de como el que da dinero al padrino. Y esto está demostrado. Y de esto no se habla. De esto no se habla. Así que si nos ponemos conspiracionistas, quizás la gran teoría de la conspiración es que se está silenciando la auténtica noticia, y es que va a llegar a la presidencia de Estados Unidos un presidente salpicado por la corrupción. Que algunos dirán, ya, pero es que Trump tampoco está limpio porque el tema de los impuestos, sí, sí, eso es cierto, pero ni de lejos es tan grave como lo de Biden. Y mientras tanto nos vamos a unas navidades. ¿Qué va a pasar? Pues lo que yo detecto que va a pasar, o lo que detecto que está pasando, es que ahora el discurso es que, pues, en comunidades como Andalucía, la situación ha estado muy grave, debido a las normas agresivas que se han tomado para frenar la pandemia, el avance del virus, los números están siendo mejores, pero va a venir la Navidad, amigos. ¿Y qué va a pasar esta Navidad? ¿Pensáis que esta Navidad la gente va a tener comidas familiares igual que todos los años? Yo creo que es lo que va a pasar. Creo que habrá casos muy excepcionales de gente que diga, yo las Navidades, pues mira, mis suegros estarán en casa, yo estaré en casa con mi mujer y con los niños, mis padres, mis cuñados estarán cada uno en su casa, y bueno, nos llamaremos, nos mandaremos regalos, pero eso de cenar juntos, no. Sospecho que eso va a ser una parte muy pequeña de la gente que va a hacer eso. ¿Por qué? Porque mucha, mucha otra gente ni siquiera va a tener esa precaución. Van a pensar que las normas no son para ellos, que bueno, total, que es una noche, que sí, que nos vamos a lavar las manos y que yo tampoco... Ninguno tiene fiebre, nos vamos a juntar y se van a disparar los contagios. Así que aparentemente tendremos unas navidades normales, aparentemente normales, pero en enero tendremos una tercera ola, como dicen algunos, que en realidad no es una tercera ola, es que seguimos en la primera ola. Tendremos una tercera ola que esta sí que puede que sea más seria que la ola de marzo. ¿Por qué? Pues sencillamente por pura irresponsabilidad. Yo sé que es muy duro para muchísima gente. Yo tengo mi madre, vive sola, mi padre vive con su esposa. Les gustaría tener a toda la familia sentada a la mesa, celebrando la Navidad, les encantaría. Eso no va a pasar, por desgracia, no va a pasar. Y es lo que debemos de hacer. Es más, si ahora las autoridades dijeran que vamos a tener unas navidades en familia, pero que vamos a ser muy responsables y llevar mascarilla mientras comemos y cuidar mucho del lavado de manos. Aunque las autoridades no lo permitieran, yo creo que no deberíamos. ¿Por qué? Porque lo que diga un presidente no cambia la realidad. Es decir, el presidente no es mágico. Que diga, no, ya no hay coronavirus. Como dijo el presidente después de la primera ola, hemos vencido al virus. Esto lo dijo Pedro Sánchez. Hemos vencido al virus. Eso no es verdad. No hemos vencido al virus. el virus sigue y la gente se sigue contagiando. Y si volvemos a juntarnos, volveremos a contagiarnos, con el agravante de que ya ha empezado el frío en España. Y alguno dirá, entonces, converso, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que estas Navidades deberíamos de estar cada uno en nuestra casita? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y yo creo que el único entorno seguro donde una familia podría reunirse sería al aire libre y sin tener comida por delante. Al aire libre, es decir, máxima ventilación, con cierta distancia y nada de ni tocarse ni tener comida por delante, que no, si me quito la mascarilla un rato nada más, no, ni mucho menos. Así que amigos, por cierto, os dejo en las notas del podcast, os dejo el código para daros de alta en Wailed, y si buscáis productos tecnológicos interesantes, hay dos muy interesantes: una dashcam, una cámara para el coche como la que yo tengo, no es el mismo modelo, pero es un modelo muy bueno, para que puedas grabar mientras conduces todo lo que está haciendo, y una tablet que está muy bien de precio, la Huawei MediaPad M6, que está fenomenal y que tenéis en las notas del podcast. Pues amigos, un saludo a todos, feliz día y hasta pronto.